¡Ey, chica! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¿Sí? Vamos, despierta, chica. ¿Dónde estoy? No te asustes. Te quedaste encerrada en el baño. Cambiaron el pestillo hace una semana, pero se ha vuelto a atascar. Tranquila, soy el guardia de seguridad. Estamos cerrando el local. ¿Qué hora es? Las 5. ¿Te encuentras bien? Sí. Espera, te ayudaré a levantarte. Gracias. ¿Está Inés ahí fuera? Rubia, cola de caballo. Aquí vienen muchas chicas así. Ya. Es que antes de que viniera al baño le pedí que me guardara el bolso. Necesito agua para refrescarme. Pues no está. Solo quedan los camareros. Le encanta mi bolso de piel de cocodrilo. Siempre lo quiso. Fue un regalo de mi ex. También quería a mi ex. Señorita, tenemos que irnos. Pues sin móvil y sin las llaves de casa no sé dónde voy a ir. Deberían pagarme un hotel. Sí, claro. La suite real del Hotel Embajador. Eso es. Lo siento, pero no es culpa mía que su amiga le haya dejado tirada. Ya. Tienes muy mala cara. Disculpa, estaba mareada. Ya me siento mejor. Te falta un pendiente. Se te habrá caído. ¿Cómo? Ahí, cerca de la escobilla. Aquí no está. Ay, estará dentro del váter. Ayúdame. Mete la mano en el váter y dámelo. Métela tú. ¿Yo? Acabo de lavármelas. Acabas de vomitar y de tirar de la cadena. Vamos, no es tan grave. Eran de mi abuela. Todavía tienes el otro. Toma, límpiate. Estos son originales de 1941. Déjame ver. Mira, es feísimo. Enorme. Te hacen orejona. ¿Qué? Eres muy guapa. No los necesitas. Ya. Intenta arreglarlo. ¿Y tú podrías dejar de moquear así? ¿Por fin te ríes? Venga, salgamos de aquí. Sí. Mira. Ahí brilla algo. ¿Qué? El pendiente. Míralo. Al lado de la papelera. ¿Ves? Nunca hay que perder la esperanza. Uf, menos mal. No me lo puedo creer. Se ha vuelto a atascar. ¿Bromeas? ¡Abrid! ¡Estamos aquí! ¡Chicos! ¡Abran la puerta! ¡Chicos! ¡El pestillo!